últimos acuerdos de funcionamiento que se han venido utilizando en las asambleas anteriores, parece ser que han sido bien acogidos y que han tenido éxito. Por tanto, volvemos a repetirlos por si acaso hubiera algo esta vez que cambiar o si se pueden aprobar, aunque fuera por asentimiento, tuviéramos que modificar algo. Recordamos que la participación en esta asamblea se hace a título individual, no como representante de ningún grupo, y por ello procuramos hablar en primera persona. En cada asamblea habrá personas encargadas de facilitar la misma. En este caso volvemos a ser las mismas personas del grupo de facilitación que estamos aquí, al cual os invitamos a unirnos. Ya sabéis que existe opción a dejar vuestro correo electrónico para que os lleguen los emails del grupo de facilitación y el resto del grupo de Ganemos Zaragoza, para que podáis venir a las reuniones de trabajo del grupo de facilitación. Luego recordaremos cuáles son los roles que llevamos cada uno y cada una. Intentaremos también hacer intervenciones breves de no más de 2 minutos y, por tanto, que no sean discursos, intervenciones concretas. Por ello, tendrá preferencia la gente, cuando se pida turno de palabra, la gente que no haya intervenido. En este caso, los tiempos del turno de palabra los va a llevar Pato y las palabras las va a coger Itza. Tanto el resto daremos los turnos de palabra, entonces pedimos por favor que se respeten los turnos que se den y que no se hable fuera del turno de palabra que cada una hayamos pedido. Si una persona ya ha expresado o explicado nuestra opinión, no hace falta que pidamos palabra solo para decir otra vez que estamos de acuerdo. Bastará con que hagamos el símbolo por asentimiento que salió del 15M, que agitemos las manos. En caso de que una persona esté sobrepasando su límite de tiempo, además de avisársele de forma verbal, se hará el símbolo con las manos para que abrevie, ya sabéis, así. Y en caso de que una persona tenga una información importante que pueda variar el recorrido de la asamblea con respecto a un tema de conversación, lo que llamamos una intervención técnica, lo informará al pedir el turno de palabra haciendo una T grande con las manos, de cara a que la persona que está cogiendo los turnos de palabra pueda valorar si tiene preferencia sobre el resto. Creo que no me dejó... Bueno, obviamente, cuestiones básicas de respeto, como intentar escuchar activamente y de manera proactiva, que parece que nos gusta mucho esa palabra, las intervenciones del resto de compañeras y tener respeto y confianza hacia el resto de las intervenciones. ¿Os parece que estas sean otra vez las normas de funcionamiento que rijan esta asamblea? En caso de que haya algún disenso o necesidad fuerte, una oposición fuerte que llamamos, de cambiar alguna de las opciones que se están dando desde el grupo de dinamización, o bien alguna oposición, alguna de las cuestiones que se planteen para votación o para consenso, hacemos un aspa, una X, con los brazos. Si no hay ninguna oposición, podemos continuar con la asamblea. Aprobamos el orden de los acuerdos de funcionamiento y pasamos al orden del día. Que lo explico yo también. Vale. El orden del día, sabéis que ha sido publicado en un Titanpad, no obstante, como mucha gente no tiene conexión a internet o bien no han podido conectarse, como es lógico, pasamos a presentarlo aquí. La presentación era en 5 minutos, los acuerdos de funcionamiento, que ya los hemos hecho en menos tiempo del previsto, eran otros 5 minutos, presentación del orden del día. No sé si tenemos... ¿No hay proyección del orden del día? Vale. Y ya pasamos a los temas de trabajo. En primer lugar, intervendrán representantes o personas que han venido trabajando, mejor dicho, en el grupo de metodología, para explicar 3 cuestiones distintas. La estructura participativa para elaboración del programa. Hay un tiempo de 25 minutos y lo van a exponer Miguel y Guillermo. Posteriormente se explicará la estructura de participación para elegir el método de elección de candidatos, que lo va a explicar Pablo, y hay un tiempo de 20 minutos. Y por último se va a exponer una propuesta que salió ayer en el grupo de dinamización de jornada de trabajo interna. La explicará Julia y hay un tiempo de 10 minutos. Y que decir tiene que todas estas propuestas primero se explican, luego se debaten, se ve si se puede, si existe consenso, no existe consenso, si hay mayor debate y en caso de que se pueda aprobar, se aprueban, si no, se vuelven a llevar a los grupos de trabajo para darles una vuelta. Tenemos después al grupo de trabajo de comunicación, por un grupo de 15 minutos, que van a hablar de la presentación del acto de presentación grande que llamamos de Ganemos Zaragoza y luego hacer un histórico del trabajo realizado. Después hablará el grupo de trabajo de jurídico por un tiempo de 10 minutos también para explicar el trabajo realizado hasta ahora y el plan de trabajo que se ha desarrollado en la primera reunión. Posteriormente el grupo de trabajo de financiación, que será Carlos, el que, si no me equivoco, también por un tiempo de 10 minutos. Luego está recogido la propuesta de crear un grupo para elaborar una carta de compromisos éticos. Ya sabéis que en Guayén Barcelona esto ya ha salido. Se trae también aquí a ver si se considera que ha de hacerse. Alfonso, por un tiempo de 5 minutos. Y no por último. Después, la propuesta de crear un grupo de relación con otras fuerzas políticas, como partidos y otras. Y todo esto a raíz de las discusiones a través de la red del manifiesto de Ganar Aragón. Es decir, cómo nos relacionamos con el llamamiento. Esto lo introducirá Teresa. Y ya por último, la propuesta de protocolo de moderación de la lista de correo. Esto no hemos puesto quién lo va a explicar, pero bueno, no hay problema. Como veis, es un orden del día largo, los tiempos son ajustados, vamos a intentar, por tanto, respetar los turnos de palabra y los tiempos de intervenciones para ver si podemos acabar la asamblea a las 9, porque sabéis que cierra el centro. Con respecto a los roles, que también estaban en el PAD y por tanto... bueno, hay un varios, pues al varios. No, dentro de metodología. Bueno, dentro de metodología parece ser que ayer, justo cuando yo me fui de la reunión, manda narices, perdón, a las 9 de la noche, se habló de el crear un grupo de colaboradores. De gestión de los colaboradores, para poder llevar las fichas de todo el mundo. Bueno, pues eso se pondrá también dentro del grupo de metodología. Es una propuesta que se trae desde el grupo de dinamización. Los roles... Nacho toma el acta, Pato toma el tiempo, Itza toma las palabras, César será el encargado de ayudar también en la asamblea dando los micrófonos para que todos nos podamos escuchar mejor, cofacilita Silvia y facilito yo y cualquier otra persona que quiera echar una mano. Entonces, por tanto, grupo de metodología, empezar... Una pregunta, por favor. Sí, perdón. El tema de barrios, ¿por qué no se va a tratar en la asamblea? Eso está dentro del grupo de metodología. Como se han dicho algunas cuestiones y nos ha nombrado sí, el tema no, es que son enunciados un poco generales, ya vale. Perdonaréis. Este es el orden del día que se propone. El tema de barrios está incluido dentro de lo de metodología. ¿Algún otro? ¿No? ¿Os parece bien el orden del día? Pues entonces, Miguel y Guillermo, 25 minutos de tiempo para todo en general, estructura participativa para la elaboración del programa. Vamos aquí de momento. Bueno, pues desde el grupo de metodología hemos elaborado una propuesta de estructura participativa de Ganemos Zaragoza. Entonces, ahora lo vamos a contar. Entonces, lo que vamos a hacer es un esbozo, ¿vale? Es una propuesta que es como un inicio y que tiene que ser desarrollada. Entonces, lo que nos gustaría es recoger también cuáles son las impresiones y cuáles son las opciones de mejora que vosotros y vosotras podéis ver, ¿no? Entonces nos apuntaremos esas consideraciones que tengáis para seguir desarrollando las opciones de modificación, para seguir desarrollando la propuesta. Vale, entonces, así. como preliminares para introducir la propuesta, para saber de qué se trata. Se trata de un primer prototipo de estructura organizativa de la participación ciudadana. Se trata de generar, el objetivo es generar órganos de participación ciudadana que actualmente no existen y que constituirán las nuevas instituciones democráticas de un sistema de gestión municipal basado en el autogobierno y la descentralización. Estos órganos deberán ser los espacios con el poder y la legitimidad necesaria para elaborar las propuestas políticas que vayan a ser implementadas en la gestión de nuestra ciudad, espacios de elaboración de propuestas y de control de mandatarios. La elaboración del programa es solo la primera aplicación de esta estructura, una primera experimentación y una puesta en marcha que nos permitirá valorarla y perfeccionarla. Entonces, ¿cómo se estructura la participación de Garemont? Para llegar a todos los sitios, a todos los sectores, a todas las personas, nos articulamos en tres grupos de participación, en tres ejes de participación. Por un lado, la participación digital, a través de herramientas online, la participación territorial, que es lo que tiene que ver con barrios, y luego la participación sectorial o temática. Esa es la estructura que hemos encontrado. Un poco brevemente, cada una de los ejes, pues con la participación digital queremos favorecer la participación de personas que no pueden participar continuamente en las asambleas. Facilita también que los debates locales analógicos sean compartidos por todas las personas posibles. Permite perfiles más variados y transversales que el perfil que participa en las asambleas, pues, que conocemos. La participación territorial, en los barrios urbanos y rurales nos acercamos a las personas y nos ponemos caras. Participación que genera tejido y relación, implicación para resolver las necesidades de cada zona y contar sus potencialidades. Y por último, la participación sectorial da protagonismo a las organizaciones y tejido social que se implican en la transformación de la ciudad, a las expertas y a las que tienen especial interés en cada tema, a las implicadas en cada caso. A modo de ejemplo, pues urbanismo, vivienda, economía municipal, servicios públicos, ecología, etc. Participar, bueno, entonces, vamos a hablar, o sea, como dos partes. Por un lado, lo que es el proceso de participación. El proceso de participación que lo vamos a aplicar a dos funciones distintas. ¿Participar para qué? Por un lado, participar. En metodología hemos desarrollado un proceso para seleccionar el método de la representación de la representación institucional, y otro proceso de participación para elaborar el programa. ¿De acuerdo? Digamos que esas son las dos funciones que tiene la estructura de participación que hemos diseñado. Y las dos van a funcionar en paralelo. Vale. Entonces, las fases para determinar el método de selección de candidatos o candidatas son las que tenemos puestos ahí. Sí. Que tenemos, como hemos trabajado por separado un poco, no nos ha dado tiempo luego a juntarnos y coordinar, pero Miguel ha elaborado este otro esquema que es mucho más visual y que puedes explicar tú, ¿no? Sí. Vale, bueno, lo primero, esto es un esquema hecho de forma muy rápida, perdón por el mal gusto estético, pero también esperamos que sea un llamamiento a los diseñadores a empezar a colaborar con el grupo de metodología, que necesitamos materiales en este sentido con un poco de urgencia. Vale, no sé si se ve, no se ve del todo bien. Bueno, lo dejamos así. Se plantea un proceso para sacar una propuesta de consenso de cómo se deberían elegir, elaborar las listas de Ganemos Zaragoza, o cómo se deberían elegir a los candidatos a ser representantes o estar en las instituciones. ¿Vale? Para eso hemos hecho un proceso en el que se puedan presentar diferentes propuestas de debate debatir cada una de esas propuestas a través de una plataforma online. Una segunda fase en la que estas propuestas se puedan enmendar, se puedan estar abiertas a propuestas que el autor de cada propuesta pueda aceptar o no, o pueden estar abiertas a transacción y a y a juntar diferentes propuestas para a continuación ir a una jornada de deliberación en la que se saque una única propuesta de consenso, ¿vale? Para después ser validada en la asamblea o en el o en la asamblea. Aún así creo que después Pablo va a meterse en más profundidad con esto, así que pasamos al siguiente y luego volvemos a retomar este. Vale, y esto que veis aquí es el esquema de la estructura de elaboración del programa, que como veis es un esquema un poco parecido, que los dos esquemas se basan en la siguiente idea: en una estructura que permita generar muchas propuestas, que permita hacer unos borradores de consenso y que esas propuestas de borradores estén abiertas a enmienda o a la validación de todo el mundo que quiera participar. ¿Vale? No sé si se lee algo, creo que no. Vale. No sé del todo, pero bueno. La idea aquí, lo que veis en rojo a la izquierda del todo, es una fase de recogida de propuestas. ¿Quién puede hacer propuestas? Puede hacer propuestas todo el mundo a través de una plataforma online, a través de los grupos sectoriales que trabajan en cada tema concreto, que se espera que no elaboren, no hacen propuestas sueltas, sino propuestas más elaboradas sobre cada tema, y a través de las asambleas de barrio. Durante un periodo todo el mundo podrá mandar sus propuestas de apartados del programa. ¿Vale? Con todo este material se juntan unos grupos dinamizadores, que son la gente que está trabajando en los barrios, que está trabajando en los grupos sectoriales, y elaboran un borrador de programa. Este borrador de programa tendría diferentes partes, que son los diferentes sectores que se están trabajando ahora mismo, y otra sección que sería específica de barrios, de demandas concretas, de asuntos concretos de los barrios, ¿vale? Entonces cada grupo haría su sección, que se colgarían en una plataforma online de nuevo, para una recogida de enmiendas. Esto es, tenemos una sección de cada borrador y cada borrador estaría abierto a que a propuestas de cambio. Pues yo cambiaría este apartado por esto, yo añadiría tal, lo que sea, ¿no? Todas estas enmiendas, tanto estas enmiendas aquí en la sección azul como las propuestas del principio, estarían en un sistema, en una plataforma online que se pudieran valorar, que se pudiera recibir votos positivos o negativos, o hubiera un espacio de debate. Esto no es vinculante, sino que simplemente ver un espacio, tener un espacio para ver qué propuestas son de consenso y cuáles no, cuáles son más controversia, etc. Una vez que se recogen todas estas enmiendas, este grupo de dinamizadores de cada una de las secciones, que serían grupos abiertos y los grupos de trabajo de Ganemos, deberían recoger toda esta información de las enmiendas que se han realizado para integrarlas en el documento original. Y en el caso de que las enmiendas se integran, pasan adelante. Y aquellas enmiendas que por la razón que sea no puedan ser integradas, cada grupo tiene la responsabilidad de dar una explicación detallada de qué enmiendas han sido aceptadas y cuáles no y por qué motivo, ¿no? Para hacer el proceso totalmente abierto y transparente. Y una vez añadidas todas estas enmiendas, sería la hora de validar el documento, que eso es una decisión que aún no tenemos del todo clara, ¿no? ¿Quién debería validar este documento? ¿Si es la asamblea o si es algo en un órgano más amplio, pero el órgano que decíamos que es el quien tiene que tomar esa decisión debería validarlo y ya tendríamos el programa? Vale, pues bueno, ya lo si queréis abrimos un espacio para dudas, comentarios, debate. Quedan 20 minutos. No. Perdón, quedan 10 minutos, 14 minutos para intervención sin necesidad de salirnos del tiempo previsto. La idea es, como se ha explicado, hacer una valoración general, recoger las propuestas, trabajarlas en los grupos de metodología. Entonces, así se valida hoy para adelante y se. ¿Turnos de palabra? En esta primera ronda, pues empezamos, Pablo. Dos minutos hemos dicho, ¿eh? Os haremos una señal cuando. Uno, dos. Ahora. Bueno, buenas tardes. Yo lo que no me quedaba en el esquema hay dos cosas que me han chirriado un poco, que es, por un lado, qué significa validar. Yo entiendo que es validar en asamblea, es decir, resolverlo por consenso si es posible, o votarlo si hay diferencias irresolubles. Yo creo, porque no se ha dicho en ningún momento, yo estoy de acuerdo que el consenso debe ser lo que debemos intentar siempre, pero debemos articular y debe quedar claro que hay una articulación para cuando existan diferencias que lógicamente van a existir, Y luego otra cuestión con las herramientas online. Bueno, ya sabéis, hoy muchos compañeros somos un poco críticos con la utilización de las redes internet, depende para qué, sobre todo para cuestiones de tomar decisiones y tal. Ya sé que se ha planteado de modo como para tenerlo en cuenta simplemente, ¿no? Pero digo que a veces es complejo y además distorsiona los debates, porque si nos fijamos en la composición de la asamblea, por ejemplo, en la participación en las herramientas comunes, vemos que es más participativa la propia asamblea en número de gente que la que participa habitualmente en los debates incluso online. Y digo que eso a veces ayuda a distorsionar. Pero digo que debemos resolver eso. Yo veo además bien que se acepten propuestas por internet para el programa y eso no le veo ningún problema. Y lo único que me quedaba claro era cómo se validaban las enmiendas que mande la gente. O sea, el filtro previo, sí. ¿Cómo resolverlo si alguien, por ejemplo, no acepta? No, como el, es decir, no es mi caso, que no estoy pensando en algo que alguien, pero puede ocurrir, ¿no? Que alguien diga, bueno, yo presento una enmienda, el grupo de trabajo ha dicho que no. ¿Cómo se resuelve? ¿Esa persona la puede presentar por su cuenta y riesgo o ahí queda eliminada esa enmienda? ¿Cómo planteáis ese tipo de cuestión? Esperamos, vamos a hacer el turno Asun. Bueno, yo primero quiero decir que tengo grandes dificultades para, después de haber oído por primera vez algunas propuestas, poderlas asimilar, valorar y decidir. Entonces, personas que hasta la fecha no hemos podido participar en los grupos de trabajo, pero sí en la asamblea, pues creo que es una dificultad tener dos minutos para asimilar todo lo que se ha oído. Entonces no sé si la participación va a ser real, muy real. Es decir, pues bueno, nos vamos a guiar, o por lo menos me tengo que guiar por impresiones y por lo que me llama un poco más la atención, pero a mí me gustaría tener más tiempo para debatir estos temas que me parecen importantes. Hay una cuestión que sí quiero plantear, y es el tema que ha dicho Pablo, quiero volverlo a repetir. Yo estoy en contra radicalmente de que se pueda tomar ningún tipo de decisión por la participación sea digital. Creo que la participación tiene que ser siempre presencial, que los debates tienen que estar en la asamblea y que el único órgano que puede validar cualquier tipo de documento es la asamblea. Entonces, esa es mi propuesta, porque como se planteaba, ¿quién valida el documento definitivo? La asamblea. Yo no creo que tenga que haber ningún órgano aparte de la asamblea que sea la que el que decida si esta enmienda se acepta o no se acepta, porque a lo mejor no la acepta pues ese órgano formado por 5 personas, pero resulta que la asamblea de 150 nos puede parecer muy bien. A mí me parece que la democracia participativa pasa por tomar acuerdos desde la asamblea y yo creo que tiene que ser así. Luego el tema de online, de verdad, compañeras y compañeros, me parece que está quitando la posibilidad de a muchas personas que no tienen acceso a estos medios de poder participar. Entonces dudo que seamos tan democráticos como queremos serlo, porque en mi barrio hay mucha gente que no tiene acceso a internet y quiere participar aquí. Entonces, que claro, como se me corta, pues no puedo participar más, y lo entiendo, pero ya, pero bueno, pero yo creo que es un derecho que deberíamos tener, a hablar todo lo que nos parezca, aunque estemos hasta las 12 de la noche, porque si no esto es la leche. Claro. A ver, recordamos que el tema de los tiempos es una cuestión de que a las 9 cierran el centro. Dentro del orden del día está la propuesta de hacer unas jornadas en otro momento con unos tiempos más amplios que puedan durar todo el día, donde podamos expresarnos sin necesidad de tener dos minutos, con independencia de que va a volver a haber otro turno de palabra. Pues puedes, Asun, si quieres. El señor que está allí detrás de Fernando Rivera. Sí. ¿Cómo se llama usted? Lo veo demasiado lento, demasiado prácticamente inviable. sea, hay que ser mucho más ejecutivo, mucho más rápido. Porque el tiempo eso. Entonces yo no sé, yo tengo aquí unas ideas que me podéis hacer la pregunta que queráis. Llevo 10 años estudiándolas ya y lo tengo maduro. Le invitamos a participar en los grupos de elaboración porque hace falta gente que conozca los temas en profundidad. Entonces, si quiere, luego nos deja la forma de contacto y le invitaremos a participar en los grupos que se pertinentes. Muy bien, muchas gracias. El negro. Yo veo que se ha planteado un método determinado para construir el que vaya adelante la confianza para que ese método se desarrolle. Veo dos cuestiones que hay que atajar, o sea, que yo creo que habría que acordar de manera inmediata, que son el cuándo y el cómo. ¿Cuándo va a estar el programa? ¿Cuándo va a estar lo que yo quiero defender de cara a las próximas elecciones? ¿Y cómo se va a votar el programa? Que yo creo que se tiene que votar de la manera más amplia posible. No lo vamos a votar, no quiero decir con mala leche, solo entre los listos. Hay que abrirlo, hay que abrirlo. O esto lo hacemos entre mucha gente, o esto se va a quedar. Entonces yo lo que sí que pido es que antes del 1 de noviembre, estas dos cuestiones, porque están medidos los tiempos, que por favor que estén acordadas ya. Si no se puede hacer expresamente en esta asamblea ponerle fecha, que se haga ya de una manera inmediata en la próxima asamblea, porque si no, se nos pasa el cocido. Aquí. Hola, me llamo Cristian. Lo primero es expresar la confianza en los grupos de trabajo y en el trabajo que desarrollan. Son grupos abiertos y en los cuales podemos participar y bueno, pues expresar esa parte de confianza y que después al final se acaba ratificándolo en las asambleas. También creo que la parte importante de esta asamblea son estos puntos de trabajo, como aportación a lo que dice, a lo mejor va en la misma línea de lo que decía José Luis. Yo creo que a esto le falta poner tiempo, le falta poner periodicidad. Tiene que ir acompañada las dos partes, tanto la elección de candidaturas como la elaboración del programa. No podremos hacer una elección de candidaturas antes del punto tercero del programa, porque si no, no sabremos qué vamos a defender cada uno y cada una de las personas que sean candidatos. Maniremos si tenemos que elegir candidatos antes de cerrar el programa. Entonces, primero vendrá la fase de llegar hasta el punto 3 y luego la elección de candidatos. Teniendo en cuenta que las elecciones son en abril, nos implica unos meses antes tener candidato. Entonces, creo que tendremos que ajustar esa parte. Lo último, la validación de la última programa. Pues, si esperamos que participe miles, en una asamblea de miles es imposible. En esta asamblea, con que participara la mitad de la asamblea y hablara los dos minutos, nos íbamos ya de tiempo. Entonces, en una asamblea de unos cuantos, 500, 600 o 1000, sería imposible. Yo creo que tiene que ser juntando las tres vías, ninguna de las tres es buena por sí sola. Pero tenemos que juntar y saber, saber implicar tanto los barrios como la sectoría como online. Y de alguna forma tenemos que hacerlo por ahí. Si os parece, hacemos un breve resumen de lo que ha salido, que conteste en un momento y abrimos otro turno. No tengo más palabras porque hemos dicho sí en el primer turno, en el último hemos dicho que cerráramos el turno y luego te tomamos palabras. Las cosas que han salido en este momento han sido el tema de la validación de las enmiendas y los órganos decisorios, cómo se van a validar y cómo se van a tomar las decisiones, si está ya resuelto o estamos en proceso. Y si no estuviera resuelto o si no hay una propuesta cerrada a eso, el plazo. Hay una manifestación en contra de las decisiones online. Se plantea que cuándo va a estar el programa, cómo se va a votar y se plantea una fecha que se tiene que resolver en la asamblea antes del 1 de noviembre y el tema de los candidatos que debe ir tras el programa. ¿Queréis responder o abrimos otro turno? Vale, respondemos rápido. Muy rápido. Vale, sobre el tema de cómo se aceptaron las enmiendas, lo que estaba planteado ahora mismo, que no es definitivo, porque vamos a seguir trabajando, pero era que cada grupo de trabajo cada grupo de trabajo sectorial o de los barrios fueran los responsables de validar o no esas enmiendas y, si no las, en el caso de no validarlas, explicar por qué, entendiendo que esas personas son las que han estado trabajando en cada tema y las que tienen conocimiento de esto y que de alguna forma deben ser responsables de esa decisión, aunque sea abierta la... pero bueno, así se seguirá trabajando. Sobre la participación online, en ningún momento se está planteando que se vayan a tomar online, sino que se plantea como un espacio de participación más. Se van a hacer propuestas desde los barrios, desde los grupos sectoriales y desde una plataforma online. Sí que se está planteando que todas esas propuestas sean visibles en la plataforma online, tanto las que se hagan desde los barrios como las que se hagan desde grupos sectoriales como las que se hagan directamente online, pero las decisiones siempre se toman o en grupos de trabajo o en el órgano o en la validación final, en el órgano que consideremos que debe tomar esas decisiones, que se trabajan en metodología. Sobre fechas, no, creo que no lo hemos explicado bien, pero un poco la idea que tenemos es que primero hay un proceso para elaborar la metodología de selección de candidatos, después hay un proceso para elaborar el programa y después sea el proceso de primarias o de selección de candidatos, lo que nos llama. No, ahí tenemos fechas del primer proceso, de los otros no, pero es una idea tentativa que teníamos, era, habíamos puesto de entre diciembre y febrero hacer la elaboración del programa, para dar después paso a la elaboración de listas, pero se seguirá trabajando en metodología. ¿Intervenciones? ¿Había ¿Intervenciones? Ya... Sí. Levantamos la mano. Levantar la mano y dejarla levantada. ¿Cómo te llamas? ¿Se puede repetir palabra? Sí, sí, sí. Sí, pero te ponemos el último de todo. Vamos un poco mal de tiempo, ¿eh? Laura. ¿Quién más? ¿Alguien más? Como hay tal cantidad de palabras a los que habéis hablado, si estáis de acuerdo, esta vez no os la voy a dar, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que estamos todos de acuerdo. Sí, estamos. ¿Cómo te llamas? Javier. Intentemos racionalizar. Si las ideas que vais a decir han sido ya expuestas o antes de que habléis vosotros los han dicho, os rogaríamos que tuvierais este tiempo para poder seguir avanzando. Empieza Guillermo. Yo es como el tema de la gente electora, al final, quien decide las cosas. Yo creo que hay que compaginar tanto lo presencial, pero estoy hablando de votar en urnas, como el voto validado online con herramientas online, o facilitar a la gente que no tiene acceso a internet el voto durante una semana, que por ejemplo ahora está haciendo Podemos en su asamblea de la misma manera. José, ¿quién era José? Allí. Yo, sobre lo que se ha dicho de validar enmiendas y tal, yo creo que aquellas que puedan que no sean muy complicadas y que haya un consenso bastante grande, puede ser un comité, pero nos pueden surgir 2, 3, 4, quizás 5 cuestiones, espero que menos, que sean muy conflictivas a la hora de hacer un programa. Yo creo que habría que hacer previamente a votaciones alguna asamblea monotemática con esos temas que sean más conflictivos. Los demás me fío de cualquier comité que haga una refundición de propuestas. Muchas gracias. Maribel, le toca. Sí. Aquí. Voy a ser muy rápida. A mí me parece que los tiempos son muy largos. Yo creo que habría que acortarlos un poco a la hora de no llegar a febrero sin haber decidido lo que es por lo menos el programa. Yo creo que con esos tiempos vamos muy tarde. Y luego, con respecto a la validación, yo personalmente me gustaría que fuera a nivel de una asamblea donde se tomaran las decisiones. Tomar las decisiones en un grupo que merecen toda la confianza de un grupo que está trabajando sectorialmente un tema, pues me parece muy bien, pero yo creo que son lo suficientemente importantes como para que las tenemos en una asamblea las decisiones sobre una cosa tan importante como es el programa. Gracias, Maribel. Raquel, ahí. Voy a durar poco. Repito exactamente lo que dice Maribel. Es que era exactamente el programa antes y no yo. Es que yo conozco mucha gente que no va a participar directamente. Que se va a tirar para atrás, no va a participar. Pues ahí es una auténtica pena. Así de claro. ¿Que se va a tirar para atrás por qué? Que no va a participar si no se vota en presencial, si no oye, si no ve, si no palpa, si no escucha. Ya para atrás. Que la cultura informática es vuestra. Jóvenes. Claro. Pero, ¿a qué fase te está refiriendo? O a todo, en general. Desde los correos que estoy viendo en el correo y los debates que estoy viendo, pasando por las propuestas que se van a colgar en una online, no sé lo que quiere decir, llamarme analfabeta, y otras cosas. Pero yo sé mucha gente que le va a tirar para atrás, que le va a sonar a una cosa impersonal, que no entiende, que no le sirve. Que a lo mejor venimos de otra cultura, pero somos muchas, ¿eh? Las de esa otra cultura somos muchas, muchas, muchas partes de la población. A ver, el siguiente era Iván. Yo primero una pregunta, porque no me ha quedado muy claro al principio de alguna exposición, es ¿hasta dónde llega el programa? ¿El programa solamente es un modelo de participación de la ciudad o es un programa a nivel de lo que se considera un programa electoral, vamos a decir? Con propuestas de, pues en el barrio tal se pretende hacer tal o no. Es que no me queda. Sí, con no, esperamos, acabamos. Bueno, y simplemente yo creo que no está reñida una cosa con la otra. Yo creo que, por ejemplo, las enmiendas que un grupo considere que son asumibles por el grupo, pues simplemente se asumen y ya está. Y las que no, entonces esas que se debatan directamente, públicamente, en una asamblea, con tiempo y prácticamente pues dando tiempo para que podamos leer todos el programa y las enmiendas que se han presentado y se han rechazado. Pues, María. Bueno, es una decisión respecto al programa, no respecto a la metodología para elaborarlo, sino a los nervios que hay por conocer el programa o tener un programa escrito. Hasta donde yo he ido viendo estas asambleas, tenemos un llamamiento que dice muchas cosas sobre el programa. Quiero decir que si queremos empezar a convencer gente sobre lo que vamos a hacer, no hay más que repetir ese llamamiento, porque vamos a mirar de la deuda legítima, porque vamos a elaborar un nuevo contrato entre los representantes y los ciudadanos, porque vamos a poner en marcha unos métodos de control y de participación en el presupuesto. Con eso sobra ya de programa. Luego está muy bien saber para cada barrio, para cada cosa. Pero es que tenemos ya mucho, quiero decir, que no va a salir ciencia infusa de eso. Es que eso es la parte fuerte. Digamos, eso es lo mínimo que de momento ya nos unía a todos. Entonces, si queremos empezar a contarlo, es que hay que empezar todo eso ya. Que no hace falta tenerlo escrito y encuadernado, que es que podemos empezar por ahí ya. Fernando. En cuanto a la metodología, más o menos casi todo más o menos bien. Mi madre dice una frase de las pocas interesantes que creo que le escucho, y una es: ¿os habéis olvidado de vuestros padres? Que significa que adoptando radicalmente posiciones, posturas y técnicas de comportamiento nuevas, estamos abriendo un muro infranqueable con cualquiera que no quiera, no pueda o no sepa asumirlas. Esto es por el voto online y por la negativa a adoptar presencialmente grandes decisiones. Y sobre fechas. Queremos cambiar las cosas y queremos cambiarlas en el objetivo, en los medios y en los métodos, en los tiempos y en los comportamientos. Pero no podemos olvidar la realidad. Y la realidad son dos cosas. Una, la que marca la ley electoral, que es verdad que al día 20 y poco de abril podemos no tener una lista de candidatura, de candidatos y candidatas aprobada. Y otra es que la vida es como es. Y que son elecciones municipales, no son autonómicas ni estatales, donde la gente quiere conocer el nombre, la cara, las manías, las costumbres, la belleza y la fealdad de sus candidatos. Y que eso significa política de comunicación. Y que eso, o lo tenemos como tarde a la salida del invierno, esto es mucho antes del 5 de marzo, o no podemos vender candidatos y candidatas y un programa encuadernado, no sé, pero sí establecido, donde diga que en cada distrito queremos un plan integral o un plan específico, o que los distritos diseñarán su plan específico, y cosas como esas, o no podremos ni discutir, ni debatir, ni ganar a candidatos más o menos escogidos y elegidos y conocidos por nombre o por siglas o por marca, como Anador o como Luis Suárez. Porque nos guste o no, esa es la vida real. Violeta, Violeta cede palabra. Emanuel, Emanuel, allá. Muy brevemente, sobre la cuestión online presencial, yo solo quiero hablar más uno, Guillermo, en el sentido que me parece un poco exagerada esta contraposición. Entonces, el plan que acaban de presentar, hay un continuo vaivén entre lo online y lo presencial, y todos los momentos deliberativos son presenciales, así que el momento online es más, cuando se dice que tenemos poco tiempo para debatir, el momento online lo que hace es alargar ese tiempo sin quitarlo al tiempo de vida de la gente, así que es solo un momento más para deliberar. Sobre la cuestión de los tiempos con respecto a programa y selección de candidatos, yo creo que cuando decimos que vamos tarde por eso, nos estamos equivocando en leer la realidad, porque lo que nos hará potente es que eso crezca, y lo que hará que eso crezca será el proceso de producción de programa. Si aceleramos y lo hacemos lo que estamos, eso será, podrá ser el programa más bello del mundo, el programa más revolucionario, pero la gente no habrá participado, y lo que está pidiendo la gente en la realidad es participar en el programa y en el gobierno. ¿Gabriel? ¿Gabriel? Ah, Javier. Te he oído Gabriel, perdona. Javier, discúlpame. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo es la primera vez que me presento ante Gregos Zaragoza. Lo que he entendido que es que se va a formar un programa para crear unos candidatos y un partido político, no, para presentar las elecciones. Creo que eso no lo habéis dicho. Entonces, y lo que quiero es corroborar lo que muchos de los compañeros han dicho. Bajo mi punto de vista, tenéis que bajar el registro, porque yo no he ido a la universidad y yo no quiero menospreciar ni ofender a nadie, pero mucha de la gente que hay aquí tampoco ha ido. Entonces, no pequéis como los demás partidos políticos de hablarnos o de hablar de cosas ininteligibles, porque cada persona tiene un voto y hay que acceder a esas personas. Lo de online ya no lo quiero decirles, y no sé qué más. Bueno, además es repetir lo que han dicho los compañeros. Muchas gracias. Y Laura. Yo simplemente también con el tema de la participación, creo que la presencial es fundamental, y enlazando con lo que decía Manuel del empoderamiento, de la de que realmente tienes que ser parte, pues no hay que vetarle esa posibilidad a muchos sectores de la población y a mucha gente que quiera hacerlo, ¿no? Luego, por otro lado, de las enmiendas, creo que los grupos corremos el riesgo que si los hacemos sectoriales o los enfocamos como una cuestión técnica, pues puedan convertirse, digamos, en gabinetes técnicos que estudian un tema, y todos sabemos que al final la técnica está al servicio de la política y que nosotros lo que queremos es que eso esté al servicio de las personas. Entonces, no se trata de hacer comités técnicos, sino de realmente qué queremos hacer y buscar la técnica para conseguirlo, o la tecnología o lo que sea necesario, no al revés. O sea, creo que hay que tener mucho cuidado con el rollo de expertos y tal. Y sobre todo que todos los debates sean presenciales, y primero creo que el programa, después los candidatos y las candidatas, porque a veces nos falta hablar también en femenino. Gracias. Bueno, hemos acabado este turno. Voy a hacer un poco de resumen de lo que se ha estado hablando. Se ha planteado en varias ocasiones el tema tanto de validar las enmiendas como las... han salido... Sí, que no te había dado la palabra. Yo sobre todo el tema de la participación online física y tal, me parece, o sea, primero de todo, yo entendí en todo momento que no se resta incapacidad de decisión, incapacidad de liberación a los espacios físicos. También os pido que de la misma forma que nos acordemos, dice de la madre, que lo que dice la madre de... Sí, eso de Fernanda, perdona. Que nos acordemos también de lo que decimos la gente que trabajamos, yo ahora, no en mi caso, pero lo he estado haciendo durante los dos últimos años, lo que hace la gente que trabaja en hostelería, que trabaja a turnos por las tardes, que no podemos ir a los espacios de deliberación y que realmente nos hace mucha falta los espacios digitales para poder seguir los debates. Solamente es eso, ¿vale? O sea, yo durante dos años apenas he podido ir a reuniones, a asambleas, etcétera. Y realmente en los espacios en los que he participado, donde ha podido haber un espacio de deliberación digital, ha sido una gran ayuda para mí. Lo único, eso. Sí, a ver. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha salido y las preguntas que han quedado en el aire y de las propuestas. Se plantea que el tema de validar las enmiendas como tomar las decisiones, que en principio las cosas que haya consenso lo pueden hacer los órganos de coordinación o de elaboración que están recogiendo. En los temas de disenso se está planteando desde distintos puntos que debe ser en asamblea. Se habla de tiempos largos, tiempos cortos, entonces se está planteando que por un lado es necesario generar esa estructura de participación para que pueda participar todo el mundo, pero que hay que tener en cuenta unos tiempos que son necesarios tanto para la elaboración de candidaturas, para que sean conocidas, como para poder elaborar el programa y presentarlo. Plantean que hasta dónde llega el programa, que si es solo participación o la metodología si es solo participación, o que si lo que vamos a decir es las medidas y las cosas que queremos hacer más adelante. Hay una compañera que plantea que con el llamamiento que ya se están marcando unas líneas básicas, entonces que podemos empezar a trabajar y a difundir con eso mientras estamos elaborando todo lo demás. Lo de las madres y el tema online también se está planteando, creo que ya se ha ido resolviendo, que no se plantea como un órgano de decisión, sino como un órgano de aportación, que no debe sustraer los debates en la asamblea. Yo creo que en eso, que en principio puede parecer posturas enfrentadas, yo creo que todos nos vamos aclarando, es un órgano de aportación para la gente que pueda y de poder leerse las cosas fuera de la asamblea. Los tiempos han salido varias veces, que son importantes porque tenemos que llegar a un punto. El tema de bajar el registro, tenemos que tener en cuenta de llegar a todo el mundo, entonces que lo online no sustituya a lo presencial. Y el tema de los comités técnicos, pues son, que los temas sectoriales no son comités técnicos. La propuesta que se hace desde dinamización como propuesta es que, como se han recogido todas las intervenciones de la asamblea, y está claro que, como bien decía antes Asun, en dos minutos esto no es posible asimilarlo, readaptarlo y votarlo de una manera democrática, sea el grupo de metodología, que repetimos, está abierto a la participación de todas y todos los que intenten ajustar las intervenciones que se han escuchado hoy en la asamblea para poder efectivamente intentar casar ese tema de tiempos con ese tema de participación, con el tema de las plataformas online, etcétera, y en la siguiente asamblea que tendremos, me imagino que antes de finales de mes, se pueda plantear otra vez esta propuesta ya más desarrollada para poder someterla a decisión. Sería una cuestión de que la siguiente asamblea técnica. Una propuesta es simplemente encomendar al grupo que tenga también una fecha, en la línea de lo que decía José Luis, de empezar a debatir, aunque si no esté de acuerdo con lo que hablaremos, José Luis, que yo lo puedo compartir, pero traería una fecha y que podamos enseñar, ponemos a discutir ya, ¿no? Una fecha que salga lo que sea. Entonces, si os parece, la asamblea en este momento debería validar si este esquema, teniendo en cuenta lo que se ha dicho, que las decisiones deberían ser tomadas en asambleas, que la metodología que incorpore nos diga que una asamblea, o sea, quien se incorpore eso al esquema, que se incorpore... No, las decisiones se toman de modo compartido online en la asamblea para hacer compatibles ambos medios. Lo que la asamblea debe recomendar, creo, es que se extreme la compatibilidad de ambas maneras para no privilegiar a los que venimos físicamente o a los que online, porque las votaciones online, bueno, eso, que no, entonces que se tengan en cuenta esas cosas, que en la próxima asamblea se traigan fechas de este proceso, se traigan una propuesta clara de cómo se toman las decisiones y se valida ya el trabajo de grupos para que se pueda seguir y se empiece a trabajar ya por los sectores y por los barrios. En la próxima asamblea se sigan moviendo fechas, pero se empiecen a generar ya esos grupos. La propuesta concreta que se ha planteado es que en la próxima asamblea se vote la fecha. Si se rechaza, bien, pero salvo que exista consenso y se diga a todo el mundo, sí, en la claro. próxima se va a poner la fecha para acordar el programa. Claro, sí. Sí, sí, claro, eso que se... O sea, las tres cosas será que se tenga en cuenta los métodos de elaboración, las fechas y que se valide este método de participación a través de esas tres vías, de sectorial, de barrios y online, y que se ponga en marcha el funcionamiento de los distintos grupos. Entonces, serían validar esas tres cosas, que si queréis las podemos validar una a una o las podemos validar las tres juntas. ¿Os parece que lo hagamos las tres juntas? Y si hay alguna objeción, ¿os parece que para la próxima asamblea se encargue de traer una propuesta de cómo se decide con la asamblea si se incorpora el tema en live, que se traiga ya con fechas y que se empiece a trabajar ya con esos grupos de sectorial, de barrios y de online? Que ¿de sí. acuerdo? Vale. ¿Alguna, no, alguna objeción? Bueno, objeción no. Una observación. Vaya, hay técnica. Una observación. Además, es una deducción que seguro que habéis llegado todos ya. Esto no es un partido político. Yo aquí no veo afiliados. Y aquí veo ciudadanos y ciudadanas. Sí, lo que pasa es que sí, que igual ha sido comentando una respuesta a un señor que ha preguntado la duda, pero que bueno, yo creo que en este momento no era. No hemos decidido la forma, la fórmula jurídica que tenemos, tenemos que pasar bastantes puntos más adelante hasta llegar a ese punto. Entonces lo dejamos para más adelante si no es un problema. Seguimos con el grupo de metodología. ¿Esto se ha validado? Sí, esto se ha validado. Seguimos con el grupo de metodología. La duda del alcance del programa. Que lo pueda sentar. Pues es que eso ya lo decidiremos entre todos. No, pero yo creo que lo que tú quieres, o sea, lo que tú querías saber, el programa de qué, ¿no? ¿Hasta dónde llega el programa? O sea, aquí la cuestión es que el método es para que el programa sea elaborado de la forma más participada posible, ¿vale? Pero al fin y al cabo es un programa con el que la candidatura de Magánimos Aragón se va a presentar, ¿vale? Zaragoza. Se propone ahora la estructura para la elaboración de las candidaturas, que para la elaboración de las candidaturas. Ya sabéis. Pablo. Hola, buenas tardes. Bueno, efectivamente, de lo que se trata ahora es de hacer la propuesta. Esta es una propuesta para la elaboración de las metodologías a través de las cuales se elaboren las candidaturas. ¿De acuerdo? O sea, no es la propuesta de elaboración de candidaturas ni nada por el estilo. Bueno, no sé si tengo esquema o no tengo esquema. Vale. Bueno, nosotras sí que hemos sido más o menos capaces, o hemos planteado unas fechas que, por supuesto, tendrán que ser validadas aquí. Y de alguna manera es, o tal y como lo hemos hablado con las otras secciones de cuerpos de metodología que están trabajando, lo que hablaban en la participación del programa, eso, esta fase de elaboración de metodologías de propuestas de elaboración de metodologías para las candidaturas, de alguna manera serviría como un campo de pruebas de la participación para luego, sobre todo en lo que se refiere a la parte online, para luego ver cómo pueda funcionar también en la elaboración del programa. Entonces, La idea es que si hoy se validase lo que vamos a proponer, a partir de mañana, digamos, se abriría un proceso por el cual se podrían, en una plataforma online en la cual están trabajando los compañeros de herramientas informáticas, se podrían ir subiendo, se subirían propuestas de metodologías para la selección de candidatos y candidatas, ¿de acuerdo? De manera que había un mes, bueno, del 16 de octubre al 16 de noviembre, en el cual esta plataforma estaría abierta y todas y todos podríamos hacer las propuestas de los métodos para la selección de candidatos, ¿de acuerdo? A partir del 16 de noviembre se cerraría el periodo en el cual, digamos, se pueden subir nuevas candidaturas y se iniciaría un proceso de enmiendas y de transacciones en el cual pues, las candidaturas son públicas y los responsables de las presentadas pueden elaborar cambios, asumir enmiendas, digamos, un poco hacer la cuestión según los mecanismos estos de software libre, etcétera, ¿no? Pues vemos cuáles son las propuestas que han hecho otros grupos y las podemos integrar dentro de las propuestas que haya planteado uno mismo, una misma, etcétera, ¿de acuerdo? Eso, y aquí es donde se me queda un poco cojo la cuestión de las fechas, eso llegaría hasta el 12 de diciembre y el 13 de diciembre habría, como antes comentaba Miguel, una jornada presencial de deliberación para intentar, a partir de las transacciones que se hayan hecho, fusionar y sacar una candidatura, una metodología o una propuesta de metodología única. Esa propuesta que sale de esa forma de debate habría, por supuesto, que ser validada en asamblea. Creo que no tengo nada que decir, si lo he explicado suficientemente bien. Sí. Abrimos turno de palabras. Que yo quiero para. Yo la última. ¿Cómo te llamas? Pablo. Nacho. ¿Quién era Joaquín? Joaquín, allá. ¿Tienes a Cristian aquí detrás? ¿Más palabras? Sí. Cris, lo mismo, si hay mucha gente, te dejaré. Iván también lo mismo, como has intervenido. Así también, como sea de largo, os incluimos en el mismo. ¿Quién más por aquí? Oye. Que si no la pido yo, se la doy a ella, porque yo no la... Sí, lo que podríamos hacer, que creo que en algún momento se planteó como posibilidad, no sé si ha llegado a la asamblea, es que para que hablen otras personas, que si mi turno he acumulado tal, se lo digo a la de al lado y que hable la persona de al lado, así entre todos nos vamos lanzando a hablar, podría ser interesante, digo, lo podemos valorar. Está bien. ¿Alguien más? José Luis estaba aquí. Sí, también está apuntado. ¿Alguien más? ¿Tú has hablado antes? Vale, pues Alfonso. Ya le iba. A ver, un momentito. Como no ha sido muy largo, si os parece, en este caso, es que nosotros llevamos ya mogollón. En este caso vamos a poder hablar todos, si os parece bien. Vamos a ver, a mí me surgen varias dudas. El proceso en principio me parece bien, pero me parece también, una vez más, como ha pasado con lo del programa participativo, muy largo. Y estamos diciendo que el 13 de diciembre tendremos una propuesta que luego habrá que validar en una asamblea para luego llevarla a cabo. O sea, que nos vamos bastante lejos en el tiempo. Eso me parece un problema. Entonces yo quiero plantear dos cosas. Yo estoy aquí en Anemos Zaragoza porque creo en esto de la nueva política. Y porque para mí la nueva política tiene una cosa implicada con ella, que son las primarias abiertas. Entonces, yo quiero plantear que todos los métodos de elección de candidato que se planteen tengan que ser por primarias abiertas. Se puede discutir muchas cosas. Se puede discutir si votan los mayores de 16, mayores de 18. Se puede discutir si hace falta 4 o 5 avales para presentarse o ninguno. Se pueden discutir montones de cosas. Si vamos a votar a una persona, a 7, a 17, con diferentes, muchas cosas que discutir. Y me parecen bien, pero yo estoy aquí para que haya primarias abiertas. Entonces me encantaría que hoy la Asamblea decidiera que se va a elegir a los candidatos por primarias abiertas. Eso me encantaría. En segundo lugar, creo que otra condición importante dentro de todos estos métodos que se plantearían y que todos tendrían que ser de primarias abiertas, me parece que otra condición para admitirlos o no es que tengan una fecha en la que esté claro que la candidatura va a estar hecha. Es decir, que por ahí está. No sé, a mí se me ocurre que es que para que esto funcione mínimamente bien, a finales de enero tenemos que tener la candidatura hecha, votada por lo menos. A finales de enero, que puede ser 15 de febrero, vale, ya. Pero más allá, no podemos irnos. No podemos irnos porque hay unas elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo pediría que además de ratificar este proceso, que me parece razonable, y si fuera posible, que adelantaran un poco los plazos para que sea más fácil, si fuera posible, que incluyéramos en la ratificación dos puntos. Uno, que el criterio tiene que ser primarias abiertas sí o sí, que lo ratifiquemos. Y el segundo criterio, que tiene que haber una fecha de elección de candidatos como muy tarde el 15 de febrero. Cualquier método que no tenga eso no vale. Y quiero que lo votemos. Esther, ya. Sí, nada, yo he estado en el grupo que ha preparado esta propuesta, que por recordárosla era simplemente dejar un mes abierto para que todo el mundo presentéis las propuestas que os parecen las mejores para elegir a los candidatos y a las candidatas, y que después de ese mes se quede abierta esa plataforma online 15 días más para que todo el mundo también pueda presentar enmiendas. Entonces yo creo que está bien pensado y que las fechas están bien puestas. Mes y medio, a mitad de diciembre, el día de la jornada de debate, en el que pienso que se debería respetar el trabajo que ha hecho el grupo y la propuesta y decidir las cosas en esa jornada de debate, con más información y habiendo leído las propuestas de todo el mundo que haya querido proponer, a mitad de diciembre el programa, por suerte o por desgracia, no va a estar terminado. Y entonces, creo que tampoco, a mí me parece bien que los candidatos y las candidatas se elijan más o menos en febrero, pues por las cosas que estáis comentando, la gente que sabéis un poco más de los periodos electorales, ¿no? Lo que también es cierto es que no se puede elegir, ya lo habéis dicho, pero no se pueden elegir candidatos y candidatas antes de tener más o menos un esbozo de programa un poco claro, ¿no? Porque si no resulta que quien saliera candidata pues no sabía qué es lo que iba a tener que defender. Entonces yo creo que las fechas están bien, que si a mitad de diciembre tenemos claro cómo vamos a elegir esas candidaturas, de ahí a febrero al programa le da un poquito de tiempo a conformarse y en febrero validamos más o menos el programa y elegimos a las candidaturas. Y pediría que se respetara el trabajo que ha hecho el grupo de trabajo. Paulino, allá. ¿Dónde? Allá. Gracias. Voy a ser breve. Bueno, hay un problema. Yo trabajo en informática, pero yo considero que si yo no conozco las herramientas estas, estáis planteando que se haga todo online. Que, viendo el debate anterior, me parece estar fuera de juego ahora mismo este tema. Porque lo que proponéis es que la fase de propuestas y la fase de transacción se haga online. Entonces yo, que soy una persona que no participa de estas cosas, hasta el día 12 de diciembre no puedo decir mi propuesta. Dos meses en las cuales la gente que no pueda participar online no puede participar, ni siquiera transaccionar. Vamos a ver, esto yo creo que está complicado. Por una parte, el tema central está claro, estamos hablando de primarias abiertas. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es que se hagan por escrito, en un plazo de 15 días, las propuestas. Por escrito. Se presentan a la próxima asamblea y no hay tanto problema. O sea, no creo que sea tan complicado hacer una reunión para discutir cómo hacemos la receta para después ver cómo hacemos el pollo. O sea, es muy importante dos cosas. Primero, que no está complicado. Primero, porque lo que tenemos que discutir es que alguien proponga la forma en la cual vamos a presentar la candidatura, y eso se puede hacer por escrito, se cuelga en la web o se manda por email y se acabó con papel. En la próxima y nos damos 15 días para discutirlo y punto, y no se pierde más tiempo. Pero sobre todo lo que a mí me asusta es que hasta el día 12 de diciembre, 2 meses para discutir online, y la gente no pueda participar, no va a poder participar, y de repente entonces yo llego al día 12 y propongo una cosa completamente diferente. Pues no, no cuadran los plazos. Entonces, insisto, que se presente por escrito la próxima asamblea en papel, que no es tan complicado. Las propuestas que haya, la gente que pueda presentar, igual que yo podría presentar, si no participo online, el 12 de diciembre llego aquí y me casco un speech y planteo una cosa totalmente diferente, que es legítimo. Igual que es legítimo el trabajo que ha hecho el grupo, pero que las cosas no se deciden en los grupos de trabajo, insisto, se deciden en la asamblea. Nacho, ahí al fondo. ¿Había algún Nacho ahí al fondo? Bueno, yo simplemente comentar que, igual que habéis dicho algunos de los compañeros que están aquí reunidos, igual que Fernando, que por cierto no está en estos momentos, simplemente decir que me parece que hay que hacer la elección de candidato tiene que estar para enero, finales de enero, o muy tarde, la primera semana de febrero, ya que el candidato se tiene que dar a conocer, y tiene que dar a conocer el programa básico que tiene que tener esta asamblea, que vamos a que se está diciendo las futuras asambleas, por lo tanto, la misma tiene que tener un programa básico, o bien hecho para enero, y que el candidato sea una imagen representativa, que además no solo eso, sino que tiene que estar formado, es decir, porque va a combatir o va a intentar pelear contra otras personas que son realmente perros viejos en la política, y que por lo tanto va a tener que batallar en cada uno de los debates, en los posibles debates en los cuales nos dejen participar, y en el que realmente, pues bueno, va a tener que dejar las cosas claras al resto de los ciudadanos, no solo aquí a los que estamos en la asamblea, sino al resto, para que apoye ganemos. Gracias, Nacho. Joaquín. Yo creo que a veces hay que intentar simplificar las cuestiones para facilitar también la participación, porque a la hora de complicar mucho los mecanismos, lo que se hace, pues a veces es enfarragar demasiado las cosas y no facilitar que todo el mundo acceda a todas las herramientas. Entonces yo creo que el planteamiento que se ha hecho, con las aportaciones que lógicamente se van a recoger aquí, se puede modificar y se puede adaptar más en los tiempos, porque yo creo que una de las cuestiones de los grupos es facilitar la discusión y preparar la discusión para que la toma de decisiones sea lo mejor posible. No tomar la decisión el grupo, no le corresponde, pero sí preparar las cuestiones para que la gente pueda tomar las decisiones en las mejores condiciones posibles. Y con el tema online, yo creo que ayudaría bastante, porque yo creo que ya empieza a haber un miedo a la palabra online, porque, claro, cuando tienes todos los días 100 y pico correos electrónicos, estás 3 días sin abrir el ordenador y te aparecen 400. Y además, haces un círculo donde es muy poca gente la que está bombardeando con estas cuestiones, yo pediría que aquellas discusiones que se tienen que plantear en el ámbito casi personal se planteen no al conjunto de la gente que estamos aquí, sino que se planteen exclusivamente entre la gente que se tenga. Porque si no, estamos confundiendo la herramienta con una utilización malsana de la herramienta. Y yo creo que el tema online es perfectamente compatible con la presencia en directo y la reunión en directo. Entonces, por favor, un ejercicio de reflexión simplemente y de moderación, que viene muy bien de vez en cuando. Entonces, que a mí no me interesan muchas de las cuestiones que me mandan, y estoy borrando correos que seguramente no leo porque ya estoy hasta las narices hablando mal. Entonces, ese ejercicio es posible. Cris, aquí. Casi volver a la página, no creo que sea antagónico online con presencial. De alguna forma lo tenemos que saber compaginar. No es que lo hagamos online y no lo hagamos presencial. ¿Se puede introducir alguna jornada presencial entre el 16 de noviembre y el 12 de diciembre para que presencialmente se debatan las propuestas antes? Ya podemos compensar lo otro, cualquier caso. Lo otro, yo creo que los tiempos hasta el 13 de diciembre están bien. A mí el problema no me presenta saber el método de cómo voy a elegir las candidaturas, etcétera, etcétera. La piedra la tenemos en el programa. El programa sí que es verdad, la fecha no creo, yo por lo menos la comparto, la que ha establecido Alfonso de finales de enero, tener candidato, pero no por dar a conocer al candidato, es que a finales de enero nos van a preguntar cosas concretas de nuestro programa y nos van a empezar a preguntar, oiga, ¿y esto qué piensa del tranvía? Y eso te lo van a decir. Y si tú no tienes cerrado el programa, no vas a poder contestar. Por lo tanto, eso te van a echar encima. Entonces, aparte de eso, creo que la fecha del 13 de diciembre estará bien. Creo que la otra fecha también, del 31 de enero, está bien ya para elegir candidatura, teniendo un programa al menos muy avanzado, no hace falta que sea cerrado. El proceso de debate del programa puede seguir y podemos seguir en ese método, pero al menos muy avanzado. Y lo último, ¿se han pensado algún método por si acaso el 13 de diciembre no llegamos a una propuesta única? Puede ser que no haya ninguna. Puede ser que al final haya tres propuestas y cada uno en nuestro movimiento, en nuestra propuesta, no nos quedamos mal. Entonces, ¿cuál se ha pensado? Si pasa por votación, después de esa jornada, ¿hace falta volver a ir a la asamblea para después votarla? Entonces, que se piense que a lo mejor no hay propuestas. Yo no entiendo mi letra. Antes de Asun, ¿quién lo había pedido? Él. Yo. Iván. Sí. De todo. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que he oído, entonces voy directamente a la propuesta. Estoy con Alfonso, que para mí no hay otro sistema que las primarias abiertas. O sea, esta semana tenemos que hasta el PAR va a hacer primarias. O sea, yo creo que hay mucha reticencia de cómo se va el programa, si tendremos muchas diferencias o si los candidatos podrán defender ese programa. Yo creo que tampoco somos tan diferentes, somos muy plurales aquí, pero yo creo que en conjunto todos tenemos una visión muy parecida de cómo tiene que ser la ciudad o cómo tiene que ser el gobierno de la ciudad, ¿no? Creo que tanto el proceso de primarias, yo hablo directamente de primarias, con el proceso del programa tienen que ir a la par y no una cosa no quita la otra, porque al final los candidatos van a defender ese programa, se tienen que presentar sabiendo que van a tener que defender ese programa. Entonces mi propuesta es que para la próxima asamblea ese hito que habláis de recogida de propuestas y debate se haga para la próxima asamblea online y hasta la asamblea presencial. O sea, que el que quiera traer una propuesta lo traiga en papel. Siempre, para mí, también yo votaría ya el sistema de primarias abiertas. Y lo que hay que decidir es cómo se hacen las primarias abiertas. O sea, quién vota, cómo se hacen, cómo se conjuga lo presencial con lo online. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa que no lo veo por ningún sitio, que es que el propio proceso de primarias también es una forma de vender a Niño Zaragoza. Luego los candidatos hay que darles tiempo para que se presenten, yo qué sé, debatan, los demás podamos verlos, no sé, hay que darles tiempo, eso hay que darle tiempo también. Y en fin, Podemos hizo mucha campaña con el proceso de primarias. Yo creo que eso lo tenemos que aprovechar nosotros también. Por eso hay que acortar tiempos y yo creo que para diciembre tendríamos que tener ya el sistema para poder lanzar las primarias en enero, para poder elegir candidatos durante el mes de enero y dar un tiempo como mínimo de un mes para hacer el proceso. Asun. Sí, Asun. Asun, Clau. A ver, bueno, yo respeto profundamente el trabajo de todos los grupos que habéis estado trabajando, pero eso no significa que haya que estar de acuerdo con todas las propuestas que se hacen, porque donde decidimos y debatimos es en la asamblea. Yo creo que es importante acortar los plazos. En mi barrio ya hemos tenido una reunión de Ganemos. Hemos estado de momento 18 personas. Hemos empezado a hablar de qué queremos que los representantes de Ganemos lleven al ayuntamiento. Tendremos que hablar de proceso de primarias y de muchas cosas más. Pero sobre todo en mi barrio, la gente quiere saber, Ganemos, qué diferencia tiene con el PP, qué diferencia tiene con el PSOE, qué diferencia tiene con todo lo que hasta ahora hemos tenido y hemos padecido y hemos sufrido, a nivel de barrios y de movimientos vecinales. Entonces yo creo que tenemos que decidir ahora en la asamblea el tema de las primarias y el tema de acortar los plazos. A mí me parece que el programa es lo fundamental porque, bueno, nos vamos a presentar. Somos diferentes de lo que había hasta ahora, pero con un proyecto y con un programa político. Entonces yo planteo que se decida lo de los plazos, porque no ya para que los grupos que se han formado para ir elaborando el programa puedan empezar a hacerlo. ¿Por qué no ya decidir que queremos unas primarias? ¿Y por qué no ya decidir hoy mismo, ahora, que queremos que para enero esté el programa político y empecemos el proceso de elección de candidatas? Entonces, ¿qué problema hay en que ahora nos pongamos ya unos plazos en lugar de la asamblea que viene? Entonces yo planteo que podemos ir adelantando programa y proyecto. Y desde luego la gente de Galegos, que sí que estamos en los movimientos sociales, ya lo estamos haciendo, ¿eh? Estamos haciendo, porque bueno, llevamos toda la vida haciéndolo, discutiendo con la gente de los barrios, proyectos, programas, políticamente qué es lo que queremos ser, cómo queremos que se nos defienda dentro del ayuntamiento, qué es la participación ciudadana, qué es la democracia participativa. Eso, la gente que llevamos tiempo haciéndolo, seguimos haciéndolo, pero hablando desde Galegos. Entonces yo creo que hay que decidir ahora algunas cuestiones y temas para adelantar. Muy bien, Azul. Tiempo. José Luis. Yo la propuesta que planteo es vincularlo a la próxima asamblea, porque hay que seguir con el programa que se tiene hoy, la agenda que se tiene hoy, y que entonces en la próxima asamblea sí que se decida la fecha. Creo que lo que han trabajado en el grupo es operativo. El 13 de diciembre, en mi opinión, hay que abrir ya la presentación de candidaturas. Si ya está el método, pues se presentarán las candidaturas. El 13 de... Yo no sé exactamente cuándo hay que decidir, cuándo hay que hacer las primarias. Por una cosa, la gente que estamos, por ejemplo, en sanidad, si no hay primarias, lo vamos a ver muy complicado participar en esto, ¿eh? Nosotros queremos votar, nosotros estamos... A lo nuestro también, y queremos votar, y queremos primarias, Pero partiendo de la base de que eso va a ser así, tenemos un problema en este momento, y es que poner fechas, si el programa, no sabemos todavía cuándo el núcleo del programa se va a aprobar, pero tenemos un poco complicado. Entonces yo propongo, creo que lo más sensato es ajustarlos un poco a la marcha que se ha trabajado en los grupos, pero eso sí, antes del 1 de noviembre vamos a saber cuándo se va a votar el programa, y yo hablo de votar, y cuándo se va a votar a los candidatos y candidatas, que yo hablo también de votar, las dos cosas. Y cuando hablo de votar, estoy hablando por peña, que estamos en los hospitales, que queremos participar y que no van a venir a esta asamblea, y tienen todo el derecho del mundo. Una cosa nada más yo planteo, en todo caso como reflexión, brevísimo. ¿Quién tiene que votar? Mientras no tengamos un censo con derecho a votar de Galegos, no sabemos muy bien quién va a tener que votar. Eso lo lanzo ahí. Y una cosa, sin censo, somos poco, ¿eh? Aquí hay que tener, perdón, que así que no está muy bien visto, tropa detrás, ¿eh? Para que te respeten. Y yo quiero entrar a los hospitales donde estamos trabajando de sanidad, entrar a gente a saco, a coger gente que venga a votar, por vía online, por vía presencial, como quiera, pero lo que yo y otra gente lo que queremos. Violeta. Yo. A ver. Con Violeta cerramos este plazo, hacemos un poco de revisión y devolvemos. A nivel personal, no como dinamización, ya sé que no esto, pero es que si no, no intervengo nunca en ninguna asamblea. Yo sí que creo que hay que ratificar hoy o no el tema de las primarias. Como propuesta, además del tema de las primarias, considero que las candidaturas deberían ser paritarias, pero bueno, ahí lo dejo. Si no se ratifica hoy, en algún momento, si no, yo lo plantearé como metodología. Y otro tema es el tema de que a pesar de que la propuesta realizada desde el grupo de trabajo de metodología me parece operativa, considero que es un problema lo que ya se ha repetido varias veces, de que no puedan ser, de que no se puedan realizar propuestas de manera presencial. Con lo cual, lanzo como propuesta, unificándola también un poco con la de José Luis, el ratificar hoy aquí o no lo del tema de las primarias, pero como no tenemos todavía claro lo de los plazos, lanzar la fecha en la que tenemos que tener las candidaturas a la asamblea siguiente, que será antes de finales del mes de octubre. Con lo cual, el grupo de metodología tiene estas 12... No, no se ha decidido aún, pero se está hablando de eso y parece que hay... De tal manera que durante estas 2 semanas el grupo de metodología pueda ir recogiendo las aportaciones que se han realizado, cuando se vuelva a hablar del tema del programa, que se ha quedado ya por consenso que se va a votar, se pueda votar también las primarias y tengamos las fechas casadas y no nos vayamos a un mes de diferencia entre una y otra. y ahora no interrumpo yo para nada. Hago un pequeño resumen, devolvemos a los ponentes y si queréis. La técnica, Esther. Y una cosa de términos: sustituir. Sustituir en vez de primarias abiertas por listas abiertas, porque solo vamos a elegir uno, sí. Imagino, toda la lista. No, que yo creo que nos entendemos todos cuando hablamos de primarias. Sí, sí. Pero... Si parece que cuando se dice primaria se elige solo el primero y nosotros no queremos elegir al primero, queremos elegir a toda la lista. Vamos a ver qué se está discutiendo aquí, por favor. Vamos a ver qué es lo que se está discutiendo. A ver, lo que. Me parece importante, vale. Primero una opinión, es que son listas abiertas, no primarias. Bueno, vamos a cuidarnos todos. Os amenazo con contaros otro cuento. Sí. Bueno, vamos a ver. Resumo un poquito lo que se. ¿Sí? La totalización de las listas abiertas implica que no puede que tiene que ser candidaturas por el contrato. Bueno, proceso de elección de candidatas. Vamos a ver, lo que se ha estado hablando es que el proceso parece a mucha gente que está siendo muy largo, entonces que de aquí quieren que salga la decisión de que las listas van a ser por elección. Yo creo que hay el grupo que lo plantea tampoco está diciendo que se puedan elegir de otra forma, sino que hay muchos métodos. Que yo no tenía ni idea que había muchos métodos, pero por lo visto debe haber mogollón. Entonces, los que saben de esos métodos plantean que hay que tener en cuenta todos para poder elegir. Entonces, también una cosa que hay que tener en cuenta, que lo deben tener en cuenta ellos para poder reelaborarlo, es que durante los dos primeros meses, tal como se plantea, los que no podamos participar a través de online vamos a estar fuera, con lo cual en el momento que lleguemos a las jornadas de deliberación ya no podremos hacer propuestas porque estarán ya cerradas, solo podremos modificar pequeñas cosas sobre eso. Se plantean plazos más cortos, simplificar para facilitar la participación, por eso los que estamos al otro lado de la brecha digital lo tenemos difícil. Se habla de jornadas presenciales, de coordinar el programa y las candidaturas que tienen que estar diciembre, enero, como muy tarde. El método de la elección de un sistema se plantea cómo se va a hacer. Si hay tres propuestas distintas de elección de candidatos, ¿cómo va a ser? Se plantea la duda. Que una cosa interesante, que se respeta el trabajo de los grupos, pero que eso no significa que haya acuerdo con lo que tengamos que asumir que dicen los grupos. Y hay propuestas fijo, que dicen vincular a la próxima asamblea un calendario ya con fechas concretas en las que se tome la decisión del programa y se tome la decisión de los candidatos, si es, y ver las formas en las que se hace. Se plantea también acortar los plazos, que sea un sistema abierto de elección, o sea, por votación, y que sean paritarias, y que me imagino que se está hablando también de que se puedan hacer aportaciones presenciales, entonces que pueda haber un grupo de trabajo que además de online se junten para que alguien pueda llevar las propuestas. Abrimos otro turno, bueno, contestáis primero. Son las 9:20. Sí. No se puede. Antes nos habéis hecho renunciar a turnos a gente. Sí, que solo lo decía a nivel. Si os parece que contesten y con este resumen vemos a ver si podemos pasar al siguiente, con estas cosas que se han dicho, si podemos pasar, si estamos todos de acuerdo, si podemos pasar al siguiente. Comentáis. Estamos para aquí. Yo creo que puedo hablar en nombre del grupo de trabajo que hemos estado haciendo esto. Varias cuestiones. Primero, sinceramente, la propuesta misma que ha hecho Alfonso de ahora mismo, votar lo de las primarias, si el método tiene que ser primaria sí o sí, para empezar no está en el orden del día, y segundo me parece que es cargarse todo el trabajo que estamos haciendo. Si tú o cualquier equipo de trabajo consideras que el método que tiene que salir es el de las primarias abiertas, creo que hay una fase de recogida de propuestas en las cuales podrás transaccionar, discutir, debatir, llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos para hacer tu propuesta. De acuerdo, insisto, no, El ejemplo que se ha puesto concretamente ha sido el de, en un momento dado, Iván ha dicho que Podemos hizo una fuerte campaña con la cuestión de las primarias abiertas. Bueno, estamos viendo cómo a día de hoy llevan prácticamente mes y medio Podemos discutiendo sistemas de selección de sus equipos de gobierno internos, que no solo contemplan la cuestión de las primarias abiertas. La cuestión, entiendo o entendemos, creo que desde el grupo de trabajo, es intentar desarrollar los procesos más democráticos posibles, lo cual obviamente no excluye ni listas abiertas ni nada por el estilo, pero hay muchas cuestiones que hay que precisar y son cuestiones que al mismo tiempo son técnicas y políticas, y que creo que ahora tomar una decisión de cierre en la cual se tome la decisión ya sin ni siquiera haber dado opción a que otra gente plantee otras opciones, me parece absolutamente dislocado y antidemocrático, sinceramente. Respecto de la cuestión más concreta de decidir toda esta urgencia que se ha expresado, de decidir desde ya la asamblea que viene, o como decía Asun, decidir prácticamente ya los métodos, etcétera. Yo personalmente creo, insisto, que es un error, que la democracia, además de participativa, tiene que ser deliberativa y tenemos que dejar tiempo y espacio para que la gente estudie, piense y vea las cosas como son. ¿De acuerdo? Y que eso es probablemente lo que nos diferencia de los partidos, ¿eh? Y de todos los partidos. Por favor, que no se confunda. Yo, de todas maneras, insisto en que una cuestión, si la metodología no considera que es la correcta, yo propongo que efectivamente para la próxima asamblea se traigan propuestas de metodología de selección de candidatos en la cual se pueda debatir, que esté dentro del orden del día, esta propuesta se retira, la gente, venís a los grupos de trabajo de cómo hacer la metodología, participamos y hacemos una propuesta. Pero, y sinceramente, decidir ahora, así, a voto y pronto, gente que no ha escuchado hablar de este tema, desde ya, cómo se tiene que hacer, cómo se tienen que seleccionar los candidatos, porque yo, a una malas, si queréis, lo hacemos como se hizo con lo de los portavoces, y cogemos, ponemos una urna y decidimos aquí y ahora cuáles son los candidatos. Creo que eso no sería una buena decisión. A ver, creo que en ningún momento se ha planteado, como dinamización de asamblea, en ningún momento se ha planteado el elegir aquí y ahora a los candidatos o candidatas. No, ha sido una metáfora excesiva. Vale. Bueno, como metáfora, si nos tomamos la vez como metáfora expresiva, intentando no hacer metáforas expresivas y no tomárnoslas a mal. Ah, vale, lo puedes decir, pero no lo tomas. Una cuestión técnica es que hay una propuesta concreta que ha hecho un compañero y sí, ni siquiera se ha tenido en consideración. Que no nos habéis dado tiempo a recopilar. De momento tenemos la propuesta de Alfonso y de José Luis de votar ahora que todas las propuestas tengan que ser, todas las metodologías que se hagan tengan que ser con primarias abiertas, y tenemos la petición del grupo de metodología de que esto no se puede decidir aquí y ahora, sino que se desarrolle una nueva propuesta. Me temo que esto tenemos, la asamblea tiene que decidir qué hace, no tenemos otra opción. Eso es lo que estoy diciendo, que tenemos, que la asamblea tiene que decidir si se vota o no. Hay varias técnicas, pero la propuesta de plazos de proceso, espera un momentito, a ver, porque nos estamos alterando un poco. Yo creo que lo que plantea Alfonso de que las cosas sean por elección no entran en contradicción con lo que están planteando ellos, porque ellos no dicen que las cosas no sean por elección, ¿no? ¿Vosotros planteáis alguna metodología que no sea por elección, o creéis que se puede plantear? Se plantea que los equipos de trabajo o personas entreguen las metodologías que consideren, y si hay alguien que hace una propuesta que no es por elección, la hace. En último término, eso luego entrará en un proceso de debate y discusión y deliberación y transacción. Está, yo no estoy diciendo cómo tienen que ser, cómo no tienen que ser. Bueno, pues ya estamos. No, pero se nota, que esto es una asamblea. Esto es una asamblea. Vamos a ir tomando decisiones con las cosas que han salido aquí. El tema de que para las creo que puede haber más consenso. En la próxima asamblea se puede, igual que hemos dicho, fijar los plazos para el programa. En la próxima asamblea el grupo de trabajo puede traer una propuesta con los plazos cerrados para la elección de candidatos. ¿Os parece que votemos eso para que en la próxima asamblea? No. Pero si no se ha pedido elección de candidatos. No. Las fechas, los plazos. En la próxima asamblea, igual que se han fijado los plazos, en la próxima asamblea se trae una propuesta de fechas. Sí que se ha dicho. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Fechas? No. ¿Una fecha tope? Se habla de fechas. Vamos a hablar de que queremos fijar los plazos y lo que hacemos es llevar a la asamblea todo el proceso, las fechas del proceso. La fecha tope de elección. A ver, yo tengo una propuesta de consenso que igual. Mirando fechas, tengo una propuesta de consenso que igual sí que puede. Primero, para no dejar excluido a nadie, ni a ninguno de los que estamos, de poder presentar su propuesta, es. No hacer la votación, pero sí adelantar todas las fechas posibles. La plataforma online operativa del todo estará el 16. La puedo tener para mañana, me lo ocurre mucho, la puedo tener para mañana, pero quiero dos días de comprobar, ¿no? Empezar a recoger propuestas hasta el día 9. El 16 de noviembre sería el día que se terminan las enmiendas y poder hacer la jornada el día 30 de noviembre. Adelantamos todos los plazos, no dejamos excluida. La propuesta es otra. Yo estoy diciendo que si es una propuesta de consenso. Ahora, ¿por qué? Porque en el tema de las propuestas, todo aquel que quiera, yo por ejemplo tengo una propuesta de elecciones primarias para presentar. ¿No? Todo aquel que quiera puede presentarla de elecciones primarias y todo aquel que quiera otro modelo lo puede presentar, es que no es incompatible. De hecho, opto por la asamblea. Hay otra palabra. A ver, tenemos tres cuestiones que decidir: el tema de las fechas, el tema de si tienen que ser por elección o pueden ser nombrados por un comité específico que diga así, y el tema online, o si se puede generar un grupo presencial que recoja estas propuestas. Esas tres cosas habría que decidir. Entonces, el tema de que sea por método electivo, cualquiera de los que surja, pero que sea por método electivo, pero ahí podemos entrar. Que primaria significa el primero. Una forma que todas las personas voten a quien quieren los candidatos. A ver, hay dos equipos. Lo de poner mes y medio era simplemente para o sea, yo no sé nada de métodos de selección de candidaturas, ni de primarias, ni de nada. Me metí a ese grupo porque me venía bien el horario según mi grupo de trabajo. Y entonces, pues, me he metido ahí e intentado arrimar el hombro, enterarme de lo que he podido y aportar lo mejor que he podido. Y de paso me he leído varios artículos y me he enterado de un poco de qué va esto de las primarias y de la selección de candidaturas. Lo de poner mes y medio era para que tuvierais tiempo, quienes estáis online y no estáis online, para presentar vuestras propuestas. Porque nosotros no tenemos ningún interés en nada más, más que la gente tenga un poco de tiempo para presentarlas. Quienes no vayáis a utilizar la herramienta online porque no podáis, porque no la conozcáis o porque no os dé la gana, si queréis, hacernosla llegar. Si es abolida, pasaremos. Si la vais a escribir al ordenador, pasárosla en pendrive, para no tener que picarla. Entonces era simplemente abrir un poco, dejar un poco de tiempo. Y para que pudiéramos decidirlo presencialmente entre todas y entre todos, pusimos una jornada de debate el 13 de diciembre. Si queréis acortar esos plazos, los acortamos. Y el 13 de diciembre se puede votar lo que queráis, pero por lo menos dejémonos tiempo para que cada persona o cada grupo presente la propuesta que quiera. Y después ya la decidiremos. Que yo no sé qué miedo hay a eso, porque a mí no me da ningún miedo. Bueno, yo creo que en la jornada de deliberación todos podremos decidir qué método nos gusta más. Aquí lo que se está planteando es que sea un método electivo o que sea un método a dedo. Pues creo que no de método electivo. A ver. Un poco de tranquilidad, por favor. Está claro que no nos da tiempo a seguir con el orden del día y que esto requiere su debate. Entonces, o sea, no os preocupéis que se me oye. No se ha planteado nada al trabajo del grupo este. Solo se ha planteado otra cuestión. En la próxima asamblea se propone que no solo se ponga fecha a la votación del programa, sino también que se ponga fecha a la votación de candidatos y candidatas. Solo se ha planteado eso porque tiene que estar unido una cosa con la otra, porque no puedes elegir los candidatos antes de los programas. Vale. Por eso ya se ha planteado que se vote si se acepta que entre en el orden del día de la próxima. Abrimos una cosa, la segunda cuestión. Si no hay derecho a votar, va a haber mucha gente que lo vamos a perder para el partido. No, vale. A ver, visto que esto requiere... Por favor, ¿hay una palabra pedida? Vale. Yo también he pedido. Vale, tenemos cuatro turnos de palabra. Cuatro no, hay 25. No, pues a ver. ¿Quién quiere hablar? Yo. Yo tengo media hora. Yo. Cuatro, seis. ¿Nos dejáis 3 minutos para organizar los turnos de palabra y ver cómo gestionamos esto? No, porque mientras se llega. Pues una propuesta. No. Aquí lleva. A ver, necesitamos hablar el equipo de coordinación de facilitación cómo seguir con la asamblea. Entonces, os pedimos que nos deis ese tiempo. No lo vamos a hacer.